Pongo a todos de testigo, pongo a todos de testigo, que yo apago cualquier fragua, dejaré de ser Rodrigo, porque ahora yo soy el agua. Traigo el humo en mi recodo, traigo el humo en mi recodo, y me transformo muy luego. Voy a terminar con todo, me presento, soy el fuego. Como yo no soy Rodrigo, como yo no soy Rodrigo. En mí el agua se origina, cuando te topas conmigo, ahí es cuando tú terminas. A mí me hicieron con lupa, a mí me hicieron con lupa, unos niños al jugar. Una cosa me preocupa, nunca te puedo quemar. Yo sé que mucho me temes, yo sé que mucho me temes, porque acabo con tu vida. No es preciso que me quemes, yo me derrito enseguida. Ay, que te quemas un dedo. Ay, que te quemas un dedo. Que es contrario a tu decir. Derretirte nunca puedo, tan solo te puedo hervir. Yo sé para dónde apuntas, yo sé para dónde apuntas, pero eso me da igual. Cuando conmigo te juntas, hacemos agua termal. He salido de un volcán, he salido de un volcán, que hacia afuera necesita. Por aquí se bañarán más con la llama bajita. No es preciso que te enrosques, no es preciso que te enrosques. Fuego cruel y victimario. pues te llevan a los bosques las manos de un mercenario. Es cierto lo que recitas, es cierto lo que recitas, me transformo en un lugar, me hicieron manos malditas y ya no puedo parar. Fuego, tú eres muy travieso, fuego, tú eres muy travieso, y es muy ingrato tu hechizo, y no contento con eso, que más te va al paraíso. Ya te he sacado la foto, ya te ha sacado la foto, viniste a mi tierra angosta, más agua en el terremoto y acabaste con la costa. No quiero ser tu tsunami. No quiero ser tu tsunami. Y aquel que no corre vuela, por eso te digo, mami, agitemos tu candela. Bailemos luego, quiero que bailemos luego por Linares y Rancagua, tanto la danza del fuego como la danza del agua. Qué conciliada. No creas, los poderes que hay ahí. Sí, pero... Juntos somos poesía, juntos somos poesía. Y escondemos un valor, sin los dos no existiría el barquito de vapor. Causa gran alegría, me causa gran alegría que en el invierno desate, si los dos no existiría las sopaipillas y el mate. No te metas en un forro, no te metas en un forro, y explicarte necesito, si te subes por el chorro te dejaré chandumito. Cual colibrí, soy rojo cual colibrí que vuela. entre las avispas. Cuidado cerca de mí, que ya te hago echar chispas. Mira cómo está. En un lindo itinerario, en un lindo itinerario. De una manera encendida, ambos no somos contrarios, juntos creamos la vida. Cada cual ya se encamina, cada cual ya se encamina a sus nuevos desafíos. El fuego va a la cocina y el agua se va a los ríos. Fueguito, fueguito lindo, fueguito, fueguito lindo. Antes de que tú te duermas, juntémonos más ratito para calentar las termas.